Una hormiga colorada le dijo a una mantequera: si quieres vivir honrada, no te roces con cualquiera, que la fruta mayugada se pudre y no hay quien la quiera. Es tan grande como el oso y de mucha precaución. El venado cauteloso cae en las garras del león, pero yo no soy tu maje y ándate con precaución. Muchacha, tú eres como una mazorca de maíz seco, nomás te quitan unos granitos y te desgranas tu dititita, liviana, liviana, liviana. El carbón que ha sido brasa fácilmente puede arder. Tú que eres tan pajuela, tú que eres tan liviana, tú que te has llevado cercas, pronto te vas a perder. Quelites y verdolagas se dan siempre en el barbecho. Camina muy encaustada, no te fuerzas para adentro, anda siempre muy erecta, no te vayas así tan chueco. Además a mí me importa un pito lo que hagas, porque yo soy como la carne flaca, en cualquier gancho me atoro, di señor. Los cuervos en los maizales siempre causan mucho daño, y tus acciones fatales me han causado desengaño. Te vas con el que te ve, eres de muy pobre paño. Puedes hacer lo que quieras, porque yo, como dice el dicho, donde quiera plancho y lavo, y en cualquier mecate tiendo. Y ya con esta me despido, ya nos vamos para afuera. Estos versos son compuestos para rubias y morenas, para altotas y chaparras, y también para las pajuelas.